amados que pocos hermanos van a tener, ¿no? A todos, gracias a Dios, se nos ha concedido el padecer por Cristo de una u otra manera, pero experimentar grandes pruebas como estas, la de pasar una cárcel y estar de cárcel en cárcel, porque Pablo salía de una, luego volvió a entrar a otra, y se calculan 3 a 4 encarcelamientos, ¿no? que él tuvo, y en verdad no sabemos con certeza, pero sí era algo que el Señor le había dicho: yo le enseñaré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Y este padecimiento no era una tortura, no era un motivo para que él se entristezca, sino más bien para que él pueda ser conformado al Señor, pueda gozarse de padecer por causa del Señor. Y es mejor, dice la Escritura, siempre es bienaventurado padecer por hacer el bien, ¿no?, que haciendo lo malo. Entonces, los hermanos que padecen que por el Señor, aparte de la paciencia que van a poder desarrollar y la sabiduría que van a tener por este padecimiento, van a ser recompensados por el Señor, ¿no? Dice que se les va a dar la corona de vida. Hay varias coronas en las Escrituras. La corona de justicia, ¿no?, que el Señor va a dar a los que le aman, a los que aman su venida. La corona de vida, ¿sí?, que es la corona que van a tener aquellos que han padecido por causa del Señor, recompensas, ¿sí? Eso lo dice ahí en Apocalipsis, ¿no?, a la iglesia de Esmirna. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Santiago es vuelto a mencionar esta corona, ¿sí?, de por los que padecen, ¿no?, las pruebas, las aflicciones, por causa del Señor. ¿Sí? Entonces, amados, tengamos por digno, ¿no?, como también Santiago dice, ¿no?, que nosotros tenemos por bienaventurados a los que padecen por causa de la justicia, aquellos que tienen de Dios esta gracia de padecer por causa de su nombre. Y el Señor se lo da, hermanos, porque también los prepara para esto. Nadie que ha padecido por el Señor haciéndolo en el Espíritu lo ha hecho con una mala actitud o quejándose. Hoy entendemos que esto es agradable, que es una concesión de Dios. Los hermanos en Macedonia, los hermanos de Tesalónica, padecieron por causa del Señor. Bien, esta carta, Pablo menciona a los que lo acompañaban, el hermano Timoteo, que estaba con él, acompañándolo en esta prisión, y va a mencionar algunos más al final, como Aristarco, como Epafras, que era un hermano de Colosas, quizás la persona que estaba sirviendo allí en Colosas. Y es interesante esto, ¿no?, porque Filemón era de allí, pero Pablo no había conocido a los hermanos, salvo que a Filemón, a Epafras. Entonces no sabemos muy bien la circunstancia que lo haya conocido, ¿no?, ya que este hermano Filemón era de ahí, de esa iglesia, en la cual él no había participado en su fundación, en su establecimiento, pero conocía a algunos hermanos, ¿no?, y entre ellos a Arquipo, a Filemón, a Epafras y ahora a Onésimo, ¿no?, que ahora vemos quién es. Y a la hermana, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, ¿no? Es muy probable que la hermana Apia sea la esposa, ¿no?, de Filemón. No se asegura nada, pero eso es muy probable. Una hermana mencionada, una mujer mencionada como destinataria también de esta carta, ¿sí? Entonces debe estar muy ligada ahí a Filemón, ¿no? La mayoría cree eso, que es su esposa, lo sabremos un día, pero ahí estaba considerada una hermana, también como una receptora de una carta, porque las cartas del Señor son para toda la iglesia, ¿no? No solamente para varones, sino para todos los hermanos. Y a Arquipo, ¿no? Aquel cual Pablo menciona en la carta que le dice que cumpla su ministerio. Es muy probable que haya quedado en lugar de Epafras, cuando Epafras fue a ayudarlo al apóstol Pablo, y llama a él nuestro compañero de milicia, igual que Epafras, ¿no? Compañero de batalla, ¿no? Y de este Arquipo es el que se escribe en la carta a Colosas, y Pablo tiene una exhortación para él, diciéndole que decida a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. O sea, la iglesia lo debía animar. No sabemos la razón por la cual él se había desanimado, ¿no? No sabemos la razón por la cual él no estaba cumpliendo el ministerio que recibió del Señor, ¿no? En el Señor. Y a veces esto suele pasar, hermanos, puede pasar con algunos hermanos. No es que se vayan al mundo, sino que dejan el servicio al Señor por alguna razón, puede ser temor al padecimiento, puede ser que ocuparse en algunas cosas, quizás de la familia, pero no sabemos la razón, solamente está esa exhortación en Colosenses 4, 17, ¿no? Decir, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y aquí está esta carta de Filemón, que también la tenía que leer él, pues era un hermano que estaba al servicio, ¿no? Estaba allí quizás a cargo en la iglesia, quizás enseñando o pastoreando, pero debía llevar adelante este ministerio. Por eso también es mencionado como el tercer destinatario de la carta, ¿no? Mencionado Filemón, Apia y Arquipo. Arquipo en algún momento había servido al lado del apóstol Pablo. Entonces, amados, la fidelidad de un hijo de Dios debe permanecer en toda circunstancia. A veces es fácil, hermanos, servir al lado de otros hermanos o cuando tenemos comunión con hermanos que nos apoyan. Y es grato esta comunión, como leíamos en el libro de los que estamos haciendo la lectura, ahí en Eclesiastés, ¿no? Que dos son mejores que uno, porque uno le ayudará al otro. Si uno cayere, el otro le ayudará. Esto siempre ha sido la voluntad del Señor, por eso él envió de dos en dos, ¿no? Y acá, Arquipo ahora ya estaba quizás allí solo, ¿no? Con algunos hermanos. Y hermanos, oremos por los pastores a veces que están solos, ¿no? Bueno, gracias a Dios con su esposa, algunos. En algunos lugares donde no hay mucho apoyo de otras personas. Nosotros tenemos una congregación, tenemos hermanos, necesitamos de consejo, acudimos a alguien. Pero cuando estamos solos, ¿no? Puede venir el desánimo, puede venir la angustia y no tener a veces a quién acudir. Entonces, pero siempre está el Señor. Como Pablo mencionaba, ¿no? Cuando vimos el viernes pasado allí, segunda de Timoteo, ¿no? Dice, en su segunda defensa, nadie se estuvo conmigo. Lo dejaron solo. No les he tomado en cuenta, dice, ¿no? Entonces, él solo se presentó ante una defensa ante el emperador, ¿no? Y ahí estuvo él, pero dice, el Señor estuvo conmigo. Esa debe ser la convicción de todo siervo del Señor, ¿no? Que el Señor está con uno. Luego dice, y a la iglesia, que es el cuarto ahora ya destinatario, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, la iglesia también debía leer esta carta. O sea, aunque es llamada esta carta a Filemón, pero en verdad no era el único destinatario de la carta. Por eso esta carta se hace pública para la iglesia. ¿Ah? Entonces, él es uno de los primeros, pero luego es la hermana Apia, Arquipo y finalmente la iglesia. Había otras cartas personales que Quizás quedaron allí del apóstol Pablo, pero esta Dios quiso que fuese parte del canon, parte del Nuevo Testamento para nosotros. ¿Sí? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo guiado por el Señor recurrente del apóstol Pablo para señalar la deidad de Jesucristo. Que el Padre y el Hijo son uno. Que de parte de ellos, del Padre y del Hijo, viene la gracia y la paz. El don perfecto, ¿no? Un don perfecto, el don de la salvación, viene de ellos. Ya en este versículo, en este solo texto, se menciona y se señala que Jesucristo es Dios, ¿no? Se señala que Él es el Hijo de Dios, que por Él se ha manifestado la gracia y la paz a este mundo. Empieza el versículo 4 diciendo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí habla de Filemón, ¿no? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hermano, esto es algo que Pablo no lo decía por decir. Él realmente tenía a sus hermanos en oración. Y es algo que nosotros debemos crecer. ¿Cuántos hermanos por los cuales oraba Pablo? Nosotros por aquí somos más o menos recurrentes, ¿no? En estas reuniones, 50, por ahí algunos hermanos más que escuchan los audios, 10 más, pero luego están las esposas, ¿no? De cada uno, algunos son 2, otros son 3, en algunas casas son así. Y somos muchos hermanos y ya tenemos una tarea grande en la iglesia de orar por los hermanos. Pablo tenía esta tarea dada por el Señor, pero otros hermanos también de otras iglesias por las cuales él oraba. Y uno de ellos era Filemón. Así que su tiempo de oración ha tenido que ser, hermanos, un tiempo de dedicación para acordarse de cada hermano. Así que no solo es una labor pastoral esto, hermanos, sino es algo que nosotros debemos procurar hacer, ¿no? Los unos por los otros. Ahí menciona, ¿no? Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos sus santos. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos sus santos. Filemón se ve que era una persona que tenía bienes, era un hombre que poseía cosas y ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, porque tenía siervos, ¿no? Comúnmente una persona que poseía esclavos era porque podía comprarlos, ¿no? Y tenía quizás justamente bienes o campos para administrarlos, ¿no? Para eso se usaban los esclavos. Y la otra razón que vemos acá es que él tenía para poder ayudar a los hermanos, ¿no? Y Pablo menciona del amor y de la fe que tienes al Señor Jesús para con todos los santos. Era un hermano que participaba de lo que Dios le había dado, de lo que le seguía dando, para ayudar, para confortar el corazón de los hermanos. Sobre todo de los que servían al Señor, pero finalmente este amor abundaba en el corazón de nuestro hermano Filemón. Dice, para que la participación de tu fe, esto era una de las cosas que mencionaba Pablo en sus oraciones, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que la bendición, hermanos, en la vida de Filemón no sea solamente el hecho de dar, de compartir, sino también para que él pueda participar de este conocimiento, pueda crecer en el conocimiento del Señor en su vida y realmente sea eficaz. A veces yo he conocido algunas personas en mi tiempo que tengo ya en el Señor, he conocido algunas personas que en verdad dan a la iglesia ayuda. Y en un momento es como que se creen benefactores de la iglesia. Y he conocido a varias personas así que han dado, ¿no? Pero no han crecido espiritualmente. Y mucha gente se les ha acercado, como tienen posesiones o tienen dinero, gente se les ha acercado, como dice el proverbio, ¿no? Que muchos son los amigos del rico, pero al pobre aún a sus amigos les es molestoso. Y he conocido, hermanos, estas personas, pero que solamente han tenido esto, ¿no? El hecho de dar. Han dado, sí, y realmente eran dadivosos, pero aún esas ofrendas que ellos daban muchas veces no eran en el Señor, porque varios de ellos hoy no están en los caminos del Señor. Varios. Otros sí, otros gracias a Dios se han permanecido y han crecido en el conocimiento, pero hay otros que creían que solamente deberían de ocuparse en dar. Y daban, pero no se ocupaban en crecer. Y Pablo oraba para que la vida de Filemón no solamente se dedicase a dar, sino también dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Por Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es un deber de cada hijo de Dios, crecer en el conocimiento del Señor. Hermanos, si damos algo, bueno, la Biblia dice que debemos darlo en secreto, ¿no? No debemos hacer público. A veces sí, una ofrenda se hace pública, pero es porque Dios lo quiere. La persona no debe buscar hacer eso. Y lo que sí debemos buscar es crecer en el conocimiento del Señor. Y si un hermano del Señor, ¿no? Un hijo de Dios, está dando, el Señor también le va a recompensar con el conocimiento de su verdad. ¿Se acuerdan lo que Pablo le decía de los macedonios? Que ellos iban a dar, pero también iban a recibir. Y ellos no daban para recibir bienes, lo cual los de la prosperidad han torcido esas palabras, sino que ellos iban a recibir la bendición de crecer en el conocimiento. Dios iba a premiarlos con esto. Iba a darles este entendimiento. Era una gracia del Señor para los hermanos que participaban dando. Y por eso la razón de este pedido de Pablo, de sus oraciones, ¿no? Por ellos. Veíamos eso cuando, ¿se acuerdan? Enseñamos más bienaventurado dar que recibir. Los hermanos de Macedonia no solamente dieron sus ofrendas, sino que se dieron a sí mismos, primeramente al Señor, luego a nosotros. Y Pablo le dice, no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ellos, hermanos, habían crecido, ¿no? En este conocimiento del Señor. Versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Qué precioso, amados, es tener hermanos, no que tengan bienes, porque hay muchos que tienen y no dan, sino hermanos que tengan amor. Dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por ti, amado. Amado, esta es una pregunta que nos debemos hacer nosotros, que no tenemos muchos bienes. La pregunta es, ¿nosotros confortamos los corazones de los santos? Les decía el otro día que muchas veces nosotros creemos lo contrario, ¿no? Más bienaventurado es recibir que dar. Pero lo que debemos, hermanos, tener en cuenta es la verdad del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y la gran exhortación del Señor para nosotros es que Él ha usado a personas pobres en su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, siempre ha usado a hermanos pobres para avergonzarnos a nosotros, que no somos tan pobres para dar. Y acá hay un hermano que no es pobre, que sí tiene. Y él ha cumplido la voluntad del Señor, lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Exhorta a los amos, a los ricos en este mundo, de este siglo, dice, que sean ricos en fe, que sean ricos en buenas obras, ¿no? Que abunden. Y este era un mandamiento dado por el Señor, no era un mandamiento de Pablo, si bien apostólico, pero recordemos que la enseñanza apostólica no venía del corazón de los apóstoles, sino venía del Señor. Y ellos tenían el mandamiento del Señor de poder enseñarlo a los demás, de poder ser fieles en la enseñanza que habían recibido de parte del Señor, ¿sí? Y le dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y qué bendición, amados, que los hermanos de Macedonia, no eran ricos, pero habían abundado en riquezas de su generosidad. Y aquí sí hay un hermano que tenía y había obedecido al Señor dando con esto, dando de lo que el Señor le había dado. No sabemos, amados, cómo nosotros seríamos si tuviésemos riqueza. No nos conocemos. A veces pensaríamos de que no, yo sí voy a seguir fiel, pero hermano, el dinero cambia a cualquier persona que no tenga su corazón firme en el Señor. Yo lo he visto, quizás tú también lo has visto, ¿no? Algunos dicen, no, pero uno es creyente. Sí, pero por algo el Señor no nos da más allá de lo que necesitamos, ¿no? Y nos debe dar, sí debemos rogar, como los hermanos de Macedonia, que el Señor nos dé para participar con los demás. Sí debemos orar por eso. Pero el ser rico, el Señor no nos dice que pidamos eso. El Señor sabe a quién enriquece materialmente. Y el hermano que tenga posesiones, Dios le manda a que sea rico, como hemos leído, en buenas obras. ¿Pero qué va a pasar? ¿Va a perder los bienes? No. Va a ser siempre un canal. No sé cuántos hermanos, yo creo que muchos hemos participado en ofrendas. Hemos compartido con algunos hermanos. Gracias a Dios por esto. Pero como me decía un hermano, no terminaba de dar y ya me estaba llegando a mí también, ¿no? O sea, ya el Señor estaba supliendo. Qué tremendo, ¿no? Y a veces uno no da para recibir, pero el Señor está dando. Y Filemón era así. Era un canal. Por él pasaba las bendiciones, pero nunca dejaba de ser bendecido para bendecir a los demás. Y esto, amados, es algo que debemos colocar en nuestro corazón. Ahora, el confortar el corazón, hermanos, no solamente se hace con ayuda económica, ¿no? Con dádivas que podemos dar y debemos dar, sino con todos los dones que Dios nos ha dado. Con todos los dones. Con el servicio, con estar al lado. Pablo va a agradecer siempre por Aristarco, por Epafras, que algunos dicen que es Epafrodito, ¿no? Dicho en una forma cariñosa. Otros dicen que no, que son dos personas. Bueno, no sé. Sea como sea, eran hermanos que eran compañeros de milicia, que estaban al lado, al servicio de los hermanos, exponiendo toda su vida, toda su vida. Y gloria a Dios por esto, hermanos. Gloria a Dios. Nos quedamos aquí con esta pregunta para cada uno de nosotros. ¿Confortamos el corazón de los santos? ¿O somos una carga para el corazón de los santos. Somos una carga para la iglesia. O somos de bendición para los hermanos. Un niño es una carga, ¿no? Ahora los que son padres recién saben eso, ¿no? Se querían casar, no queríamos, ¿no? Vivir, pero ya un niño, cuando uno tiene un niño, es una carga. Cuando uno tiene dos, son dos cargas. Y tres, son tres cargas. Y cuatro, son dos. Y es una carga. En un sentido negativo, el Señor nos manda a nosotros a que debemos dejar de ser niños. Y debemos crecer en el sentido negativo. Por el sentido positivo, nos manda a ser niños. Pero en el sentido de carga, de ya, el Señor nos exhorta a que dejemos ya de andar siempre queriendo aprender los rudimentos y no avanzamos. Y el Señor nos exhorta a eso, ¿no? En el libro de los Hebreos, en Corinto, nos dice que ya debemos ser maestros, ¿no? Y tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las mismas cosas. Entonces hay un llamado, amado, de Dios para todos nosotros. Y gracias a Dios, hermanos como el mismo Filemón, a la hermana Apia, Arquipo, habían crecido, Epafras, ya estaban siendo de utilidad. Y vamos a ver la próxima semana que Onésimo, ¿no? Una persona que fue encontrada en una cárcel completamente inútil, ahora era un hermano útil para el Señor. Y ahora estaba siendo usado para confortar también el corazón, increíblemente, ¿no? Maravillosamente, deberíamos decir, del apóstol Pablo. Maravillosamente. Gloria a Dios por esto. Amén, amados. ¿Vamos a orar? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta enseñanza que nos da, Señor, de tener en tu palabra, hermanos, a los cuales, Señor, nos has colocado como ejemplos para nuestras vidas. Señor, ahora estamos confinados en nuestras casas, ya pronto esperemos que se acabe esto, si es tu voluntad, pero Señor, que estemos dispuestos, Señor, y aún así estando en casa, a dar de lo que tú nos das, Señor, a participar. Gracias por la ofrenda que vamos a enviar a Venezuela, gracias porque el hermano se pudo contactar hoy día con nosotros, porque un hermano también tuvo a bien agregar algo más para esa ofrenda. Gracias por el gozo de los hermanos ahí de Culantrillal, Señor, que ya recibieron las noticias y están gozosos, Señor. Ayúdanos también, Señor, en tu tiempo, de si es tu voluntad, Señor, poder visitar, poder confortar los corazones de los santos allí, Señor. Han padecido mucho, habiendo salido de esta esclavitud, Señor, que habían caído igual que nosotros en el legalismo. Ayuda al hermano Edgardo, Señor, dale fuerzas para viajar hasta allá. Y dale, Señor, también ánimo. Y también ahora oraremos por algunos pedidos del Señor. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.